Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, feliz, alegre y a la vez contento, con nuestros amigos de La Charamusca. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 185 de La Charamusca. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes, transmitiendo por primera vez en estéreo a través de radio SB Medios y con una casa llena. Contento también de que aquí está nuestro amigo Guillo. Bienvenido, Guillo. Hola, hola a todos. Muy contento también de estar de nuevo con todos ustedes. Gracias por escucharnos. Bienvenida a nuestra invitadísima de super lujo que nos acompaña esta noche. Y se trata de quién, Robbie. Bueno, aquí está con nosotros nuestra gran amiga Frida Larios, del estudio Sapo Serpiente, quien nos viene a hablar acerca de su libro sobre los glifos mayas, el nuevo lenguaje maya. Piedra, papel y tijera. ¿Qué tal, Frida? Bienvenida. Gracias, ¿qué tal están? Un gusto de estar aquí nuevamente. Uy, así desde que te nos abandonaste, ya tenías rato de no venir por acá, ¿verdad? Sí, sí, ustedes me habían abandonado a mí. Perdón, esto significa el hijo menor que todavía no se ha ido de la casa. El hombre joven. Está aprendiendo. Bueno, ¿qué onda, Frida? ¿Cómo estás? Bien, bien, súper bien. Sí, sí, bien feliz. ¿Cuándo viniste? Vine el jueves pasado. Ok, ¿y hasta cuándo en El Salvador, por esta ocasión? Hasta mañana, fíjate. Hasta mañana, o sea, sí, solo sí, para la entrevista y de ahí de regreso. Sí, sí, sí, así es la vida. Bueno, Frida, contanos, ¿a dónde estás viviendo ahorita, simultáneamente? Ahorita estaba hoy viviendo en Copán, que es un pueblo en Honduras, para los que no saben, y que tiene uno de los principales sitios arqueológicos de Mesoamérica. Así que maya, ¿verdad? Sitio maya. Arqueológico maya, y de eso trata pues mi nuevo lenguaje maya, de resucitar un poco lo que era la escritura jeroglífica de ellos. Ok, wow. Bueno, eso va a ser el tema. Ya quedaron picados ahí sobre qué es lo que vamos a hablar. Y el Guillo está tratando de interpretar y aprender el nuevo lenguaje maya. Incendio. Sí. Y trabajo en esto. Y va bien. Y escribirme seguro contra incendio. Ah. Bueno, Marcito, ¿qué tenemos? Bueno, amigos, tenemos acá una bolsa de correo llena esta ocasión. Carla Cárdenas nos escribe y nos pone: hola, me llamo Carla Cárdenas y vivo en Los Ángeles, California desde el 2002. Me gradué de la UCA y vine a estudiar a Los Ángeles, California, y me quedé a vivir acá en Los Ángeles, dice. Yo siempre busco información de El Salvador en la web y me encontré con esta página que se llama La Charamusca y me encantó. Me encanta la forma en que está escrita la página. Usan el folclore salvadoreño y las palabras propias de nosotros. De veras, felicidades. Nos pregunta acá que estuvo leyendo acerca de cada uno de nosotros y le encantó cómo nuestra amistad nos ha llevado a formar La Charamusca. Dice por acá también que soy 100% salvadoreña, amante de mi país, y pienso que esto que ustedes hacen está chivísimo para los que estamos lejos. Nos pregunta que si tenemos algún tipo de propaganda, porque en mi caso, hoy los encontré también en su página, encontré que han entrevistado a mi amigo Mauricio Chavarría y a Ana. Con Mauricio somos amigos desde pequeños, fuimos vecinos y me dio muchísima alegría verlo en su programa. Gracias, Carla. Pues Carla, no, en realidad no tenemos ninguna forma de publicitar el show. Todo es a puro word of mouth. ¿Cómo se dice? Boca a boca. Sí, palabra de boca. Palabra de boca. Boca de urna. Boca de hoja de jocote. Pero así es, señora, así es, Carla, así es como. Así que recomiéndanos con otros salvadoreños que tú conozcas por allá que quieran tener un saborcito del Salvador desde lejos, pues aquí estamos nosotros. El siguiente email que tenemos por acá es de nuestra amiga Alicia, y que era una pregunta que me estaba haciendo acerca de un problema que tenía con Facebook, fíjate, Yuka. Don Ernesto nos manda esta invitación para que la leamos, dice acá, David E. Panamá, escritor, y es una invitación a, ¿qué es esto, Roy? A la Universidad Evangélica de El Salvador. Se complace en invitarle al conversatorio de la obra Los Guerreros de la Libertad, segunda edición, del autor David Ernesto Panamá. Va a ser en el aula magna el martes 26 de junio del 2009 a las 4 p.m. Así que están invitados cordialmente por don Ernesto. El siguiente email que tenemos por acá es de Roberto Cañas y nos pone, me tomé la molestia de buscar quién puercas es Jim Casalbé y me encontré con usted, así que es el encargado de los invitados. Me imagino que se está hablando a ti, ¿eh? Tomé nota de esto, así que busca a don Jim, o mejor dicho, Jaime Calderón. Bueno, charamuscas, ahí nos vidros al ratín, firma Roberto Cañas. Y nos manda, es como un artículo del mundo del arte. Solo explica acá ahí por de dónde sale el nombre de Jim Casalbé. Espérame, los guanacos también tienen sus propias expresiones y palabras que difieren mucho de tradiciones de la verdad. Ah, el seudónimo, ¿de dónde sí, viene? El seudónimo, ¿de dónde viene? Jaime Calderón tuvo que utilizar un seudónimo para triunfar en el extranjero, pero ¿qué significa Casalbé? Utilizó el nombre inglés Jim para extranjerizar su nombre Jaime. K es por su primer apellido Calderón, Sal es por salvadoreño y B por Benavides. Ahí está el Casalbé. Algo curioso. No era Palomo, no era. No era así nomás. Algo curioso es que nunca nadie le preguntó por qué lo llaman así, aunque la gente siempre se queda sorprendida al escuchar su alias. Así que aquí tenemos ya la información. Fíjate que nace en San Miguel el 30 de julio del 1959 y es un psicólogo, ¿sabías? Un psicólogo. Sí. Fundador de la Asociación Nacional de Arte y la Cultura, asesor y promotor cultural del Departamento de Letras del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, con Cultura, y también es el director de la Casa de la Cultura de San Miguel. Así que aquí tenemos un poco de información acerca de Jim Casalbé, quien lo mencionamos con mucho estima en cada uno de nuestros episodios. Y con eso cerramos la bolsa de correos, pero también tenemos aquí 16 comentarios acerca de la cultura chupística de la semana, que era formas de comer mango. Entonces, Guío nos pone acá el mango tierno de boca con sal, dice. Roby dice mango neto. El mango neto es un cóctel diseñado por Neto Enríquez. Mango del mechudo, cortado en cuadritos y congelado. Se mete en la licuadora junto con un montón de azúcar, ron y Grand Marnier. Se sirve en un vaso alto. ¿Qué tal sabe? Buenísimo. ¿Eh? Súper refrescante. Nice. Carlos también nos pone por acá. El tradicional es en tiras con limón, sal y alguaste, servido en bolsa para que al final te puedas tomar el juguito de limón ya mezclado con todo. Hay quienes también le ponen chile, ¿verdad? Adanelli nos pone cómo sufro escribiendo esto porque vivo en España y aquí no hay mango. La entonación de Omar, ¿verdad? Cómo sufro. Sí, escribir. Como yo sufro. Sí. No, pero lo dije bien después. ¿Cómo? Sufro. Dale, Omar, perdón. Ok. Bueno, pues a mí me encanta. Sufro como, dijo Yoda. Encanta. El mango cumbia, dice, sencillamente insuperable. Ya habías oído del mango cumbia. Ese, yo estoy en desacuerdo. Es el mismo mango twist. Es el mango twist. Lo único que le dicen mango cumbia a los santanecos, ¿ve? Me imagino. Ah, debe ser como los churritos que les dicen piporipos, ¿o cómo es? A los churritos. No, ¿cómo sí, es que les dicen? Sí, les dicen meneitos. Meneito, ¿va? Ah, ¿qué va? Es eso. Bueno, dice acá que el mango cumbia es el famoso mango sazón cortado con una máquina como para pelar naranjas. Todo el mango te lo cortan en una sola tirita. Se le agrega sal, chile al guaste y una salsa negra que nunca supe bien qué es, pero que está para chuparse los dedos. Ah, es salsa de negrito. Así se llama. A veras. Bueno. Y el guío dice acá mango sazón cortado en forma de flor, normalmente de venta en las playas de El Salvador. También Guío nos pone, Robby, dos puntos, hasta ahorita lo decís. Le hubiera dicho a Neto que participara en el concurso del trago de El Salvador. Ah, de veras, bueno, le vamos a decir que nos lo hagan video para nosotros. Y lo subimos en la charamuca. ¿Ya escogieron uno o sigue? Para que nos lo demos. Ese concurso sigue, creo. Claro, no. Sí, hombre. Roberto Calle dice que el mango twist en bolsa de plástico le haces un nudo en que nunca se puede abrir y en una de las esquinas de la parte de abajo le abrís un hoyo para sacar el mango, dice. Tipo típico mango de la época de colegio. Roberto Cañas también nos dice mango tierno, esos que tienen en las tiendas, en un gran bote con agua y sal que valían 25 centavos de Colón. Qué buen recuerdo, dice. También nos dice acá fresquito de mango con todo. y gusanos molidos, dice, ¡guácala! Carito nos dice, mango sazón en rodajas. David Hacker dice, el mango es un fruto que le quita a uno lo bruto, con sal y limón le alegra a uno el corazón. El mango es un manjar que le alegra a uno el paladar. Mango, manguito, manguillo es la fruta favorita del guillo. Hacer este verso me costó mucho esfuerzo y como no tuve una receta me salió esta historieta, dice acá. Así que bárbaro, David Hacker. Qué bárbaro, man. Magda nos dice acá, haces arroz blanco y cuando ya está, se le pica mango verde. Pruébenlo, es delicioso. Ese está bueno, ese tip. Robbie dice acá, cuando era niño, en Caluco recogíamos mangos tiernos y mi abuelita los metía ya pelados, pero enteros, en un gran bote con agua, con sal y limón y los tapaba. Ahí quedaban flotando. Después de como 2 días nos los comíamos solo teniendo cuidado de no morder la semilla porque es súper amarga. También Ricardo nos pone el mango raspado en un raspador de queso, la parte del orificio más grande. Ups. Sal, limón y salsa Perrins. Mardoqueo. Ese es un mango con orificio. Sí. Mardoqueo nos pone aquí, les dejo una recetita. Jalea de mango verde. 5 mangos verdes grandes. O más, al final el número de mango no afecta, dice. Lo que pesen los mangos de azúcar, dice. Cocinar los mangos sin pelar en una olla con agua que los cubra hasta que se le raje la piel y estén blanditos. Escurrir, pelar los mangos y quitar la pulpa de la semilla. Pesar la pulpa y poner esta misma cantidad de azúcar, dice. Cocinar hasta que tenga punto de jalea. Bien espeso. Y se medio despegue de la olla. Vertir en un Pyrex, o como se escriba, porque no escribe con Pyrex. mojado y dejen enfriar. Y se guarda en la refri. Dulce de mango es eso. Es no. Un dulcito de mango, pero se ve rico porque como, toda la azúcar. Mango en miel, digamos. Ese no faltó ahí. Sí, eso falta. Con dulce de panela. De panela. Voy a decir rico. Guillermo, entre paréntesis, pero no Nasser, dice, acá en México se venden bastante unas que le llaman mangonadas y se preparan así. Copy-paste de Yahoo Respuestas, dice. mangonadas, 1 kilo de mangos o 1 lata de mangos en almíbar escurridos, azúcar al gusto, agua, la necesaria, limones, chile en polvo y chamoy. Procedimiento, se licúa la pulpa del mango con el agua, esto se pone en una jarra que se le agrega más agua y azúcar al gusto. Se ponen en vasitos desechables del número 6 hasta la línea. Se pone a congelar. Cuando empieza a congelarse, le ponen palitos para paletas y se dejan congelar. Bien, ya congelados, se sacan del vasito. Siberiano. Sí, cabal, y en el fondo, son. Sí. Y en el fondo del vaso se le agrega el jugo de un limón, chile en polvo y chamoy al gusto. Se sumerge en el vaso la paleta y listo para disfrutar. Uy, se hizo de receta, ¿verdad? Sí, es tan bueno. Fíjate, ya vamos a hacer nuestro recetario del charamusqueño. Así que gracias a los que participaron en esta ocasión en la cultura chupística. Y en esta ocasión, pues, los que más escribieron fueron Robbie Guillo, así que ellos se llevan el premio. Lastimosamente, amigo. No, Roberto Caña es el que más escribió. Ah, sí, vean. Bueno, y como vamos a cerrar. No hay premio. No prize for you. Y ahora, señoras y señores, continuamos con algo que es clásico del entretenimiento aquí en La Charamusca. Y este es un fuera de contexto clásico del recuerdo. A ver si ustedes se acuerdan en dónde salió este fuera de contexto. Fuera de contexto. ¿Le controlaste la manguera al bicho? Desgraciadamente. Uh-huh. Y me cayó aquí en el hombro porque tenía el traje protector. Así que bueno. Fuera bueno ponerlo los audífonos frente. Sí. Aún así se ríe. Así que bueno. Fuera de contexto. Bueno, con eso cerramos oficialmente la... El José Brito hablando de seguridad industrial. Yes. Y de los problemas que tenía para controlarle la manguera a los bomberos. Ajá. No, a un alguien que estaba entrenando. Le estaba enseñando a controlar. Bueno. Bueno, ese era el fuero contexto y súper, súper, súper bueno. Y cerramos la bolsa de correos. A Brito, que cumplió años esta semana, por cierto. Yes, sir. Llegó al fin a los 40 años ya. ¿Qué? Don Brito ya anda buscando ahí un doctor con dedos finos. Aunque me comentó que andaba buscando una doctora. Un Oompa Loompa. Sí. En realidad, vos. Y de veras que esa madre no pudiera hacer ese oficio, ¿verdad? No. Tendría que meter todo el brazo. Bueno, next. Un brazo de un palumpa. No, vea. No, papá. No. I think we... Ok. Bueno, vámonos a la entrevista de hoy. Estamos aquí con Fridita. A ver, Fridita, contanos un poquito. Primero de Sapo Serpiente, danos el background. Bueno, pues Sapo Serpiente surge como un nuevo estudio de diseño y fotografía y multimedios, es decir, todo lo que cubra el diseño, ¿verdad? Todas las áreas que cubra el diseño para poder suplir una demanda de clientes un poco, por decir, más alternativos, ¿verdad? Que como por ejemplo parques nacionales, productos ecológicos, y que también abarca tiene un tono también cultural, ¿verdad? Ok, ¿de dónde viene Sapo Serpiente? De ahí el nombre, Sapo Serpiente, en la cultura maya. Como gallo gallina, ¿no? O gatonejo. Ajá, algo así, ¿no? Sí, si ven el logo, es un mix de sapo y serpiente. Ok. Bueno, pero está inspirado en que para los mayas, los sapos y las serpientes, y más bien los reptiles, eran símbolo de fertilidad. Y en este caso es una fertilidad creativa, ¿verdad? La que... Fertilidad creativa es como la tepelcúa, ¿no? Otra vez. Es una serpientita, ¿no? Es una serpiente. Ahí. Perdón, Frida, sí. Ese era un fuera de contexto también. Sí. Y entonces, de ahí surge, pues, la idea de este nuevo estudio, que realmente es como una derivación de Ideas Frescas, que es un estudio que tenía 10 años de existir en El Salvador y en Londres, que ganó muchos premios, ha sido publicado, y ahora, pues, como... Sapo parte Serpiente, de Ideas, sí, Frescas, ahora yo pues dirijo este estudio con mi esposo, quien es un fotógrafo muy bueno, pues entonces entre los dos pues hacemos ahí un buen team. ¿Quién es el sapo y quién es la serpiente? No es así. No. Pero el sitio, pero web, ¿cómo si, no? Quieren, si quieren ver el logo y cada el sitio, quien se personifica. saposerpiente.com. Y ahí está el logotipo del sapo serpiente. Y fotografía. Y es maya. Es nuevo idioma maya, el logo. Sí, también. Cool. Ok. Aquí Frida nos ha traído su libro. Que Omar lo tiene. A ver, Omar, si nos das el... El libro. Ahí está. Gracias. Iba a decir si nos dabas tus impresiones, pues, de lo que está... se llama El Nuevo Lenguaje Maya, por Frida Larios. Yeah. A ver, contanos, Fridita, ¿qué ondas? Bueno, la idea surgió cuando... Hace años ya. Sí, ya. Llevo como... Es un trabajo de investigación realmente que lleva 5 años en el proceso y que ahora finalmente culmina en este libro. Comenzó, ¿verdad?, con tu tesis, creo. ¿Ya nos habías dicho algo la vez pasada o no? Algo así me recuerdo yo, ¿verdad? Ajá, exacto. Fue mi tesis de maestría en Londres. Uh-huh. Y hace 5 años. Hace 5 años, sí. Ajá. Y surge pues un poco de estar viviendo fuera, pues bastante tiempo. También yo hice la licenciatura en Inglaterra y eso me inspiró como a tratar de buscar un lenguaje gráfico local en mi trabajo. Uh-huh. Y ya que pues yo observaba, tal vez como de fuera se ve mejor que muchos de los diseñadores, artistas, etcétera, artes visuales, buscaban inspiración como en lo externo, pues en las tendencias europeas, en las tendencias norteamericanas. Pero realmente, pues no, aún en las tendencias suramericanas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos nuestra, por decir, cultura gráfica, o eso es lo que estoy yo tratando de promover, centroamericana o mesoamericana, ¿verdad? Aunque todos los pueblos compartimos una, un pasado indígena, pues aún los norteamericanos. Entonces, esa es mi intención. Pero lo tuyo era es lo maya es, específicamente, porque hay cosas aztecas, olmecas y que terminan en ecas también, vea. Así es. Pero este es maya, maya 100%. Sí, esto es basado... Este segmento patrocinado por Consultores Maya, en seguros y seguros protectores. Todo el domingo, Frida. Es maya 100%. Okay. Consultores sí, entonces... maya, porque no se sabe lo que le puede pasar en la vida. Convertirse en un sapo. Ok, bye. Contanos cómo nace el lenguaje maya, el nuevo lenguaje maya. Bueno, contanos del proceso, porque yo quiero saber desde un principio. Ok. Bueno, entonces ahí surgió la inspiración, que era lo que les estaba contando. Y me interrumpieron ustedes. Este muchacho Nasser. No sé, bueno, porque era muy larga mi explicación. Y entonces, luego pues lo desarrollé esto como un proyecto de tesis y... Esa era la idea, pues, que analizar. Hubiera una un vínculo y entre, como por decir, el viejo mundo y el nuevo en mi rama, que es el diseño gráfico. Y entonces empecé realmente a ver la escritura. Hay más de 2,000 jeroglíficos descifrados. Hay mucha bibliografía. Por ejemplo, en Londres está el British Museum. Y ahí hay... Sí, ahí hay una sala donde tienen uno de los linteles y estelas más, más preciadas, pues, de lo que es el mundo la maya. Península de Yucatán, Y de Copán como que se llevaron una, ¿verdad? También. Sí, es que yo fui a Copán y dijeron que estaba por allá. Unos hoyos. Sí, Esos hoyos, exacto, en la escalinata. Pero entonces empecé a estudiarlo y... utilicé Joya de Serén, nuestro sitio arqueológico Patrimonio de la Humanidad, como un caso, pues, para ser estudiado. Y estudié ciertos jeroglíficos, no todos, son más de 2,000. Y pues yo no soy una epígrafa, pero yo traté de ver el lenguaje desde el punto de vista de un... artístico gráfico, que eran los que escribían el lenguaje en el tiempo maya, eran artistas. Okay. ¿Verdad? Pero eran artistas sabios, porque además de dibujar los jeroglíficos, sabían de lo que estaban, o sea, ellos eran portadores del conocimiento, pues, de la historia, de la astronomía, de las matemáticas, de lo que escribían. Okay, o sea, que pues es posible que eran artistas, pero también astrónomos o cosas por el estilo, entonces... Exacto. Oh, entonces, eran... de hecho, el jeroglífico de artista significa también hombre sabio, uno de los múltiples significados, porque son polivalentes. Ahora, una pregunta, ¿el jeroglífico y el glifo es lo mismo? ¿O hay una diferencia? Sí, es un... glifo es corto de jeroglífico. Como glyph en inglés es corto de hieroglyph. Ah, ok. Y ahí viene la palabra. Perfecto. Sí. Y entonces, la idea es que estos nuevos jeroglíficos puedan ser mejor comprendidos por personas comunes como nosotros, porque mucho del lenguaje maya está, por decir ahorita, en la esfera de los arqueólogos, ¿verdad? En los libros, pero no está siendo utilizado. Es un lenguaje muerto, ¿verdad? La lengua escrita muerta, más bien. El lenguaje hablado todavía sigue a través de los pueblos indígenas. Pero, ya no lo escriben. Sí, ya muy pocos lo escriben. Pero la idea es que esa escritura que se ve bien amigable, que encontramos en las ruinas, etcétera, sea comprendida, porque realmente... Es muy orgánica, pero es muy difícil de entender qué querían decir en cada puntito, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esto trata de ayudar. ¿Y tú retomaste el mismo estilo gráfico de los glifos? O los mismos glifos les diste un mix y de dos glifos sacaste otra palabra, por ejemplo. Así es. Algo así es, ¿verdad? Sí. Pero los alteraste de alguna manera. Sí, exacto. Tienen ciertas alteraciones de tal forma que sean más legibles. Uh-huh. ¿Verdad? El símbolo de vasija, por ejemplo, es súper elaborado, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué es lo que ellos querían decir en ese símbolo que era una vasija? Entonces yo lo simplifiqué y ahora pues parece más una vasija. Le quitaste lo que sobraba y eso. Ajá. Fíjate, y entonces si la vasija. Esa es. Uh-huh. Esta es la vasija. Sí, esa es la vasija, por ejemplo. Pero esa sí parece sapo serpiente, mira. ¿Verdad? Sí, bien extraño. Parece un... Ahora, a mí me llamó la atención un glifo que aparece ahí. Esta me llega. Que se parece mucho a la puerta cuando entras al sitio arqueológico de Copán. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí. Al museo. Al museo, correcto. Sí. Que es donde al museo que cabal vas a dar donde la... ¿Cómo se llama? Rosa... ¿Qué? Rosalila. Rosalila, eso, uh-huh. Correcto. Sí, es un monstruo supernatural. Oh, ajá. Tipo Godzilla. Espérate que vamos a darle. También ellos tenían su imaginación. Sí, okay. Así ahora. Que sí, y entonces los 23 nuevos jeroglíficos, ajá, cuentan la historia del sitio arqueológico Joya de Serén. Oh. Y entonces ahora el proyecto, que empezó como un caso de estudio, ha sido exhibido en Londres varias veces. Pero contando un poquito, uh-huh, estos 23 nuevos símbolos los estás ocupando en Joya del Serén, o sea, cuentan la historia de Joya del Serén. Cuentan la historia de Joya del Serén, así es, en el libro. Y las aplicaciones. Por eso aparece lo del volcán y todo eso. El volcán, ¿verdad? La piedra de lava. Por ejemplo, el símbolo de montaña más el símbolo de fuego es el volcán en erupción. Así es. Ella sí estoy entendiendo la historia de Joya del Serén, porque es nuestro patrimonio de la humanidad y todo, pero tenés que tener una gran imaginación cuando vas ahí. Así, sobre todo cuando te preguntas de los chamanes. Aquí cocinaban y aquí no sé qué, y ay, ¿a dónde, vea? O sea, sí, es bien. Te tenés que bastante medio imaginar, vea. Sí, yo pienso que el museo debería de servir ese... Esa parte didáctica. Uh-huh. Y la idea sí es que se pueda tener una guía que tenga el apoyo pues gráfico de esta historia. Y bueno, por ejemplo, ese símbolo del libro que está ahorita viendo. Metamole títeres también, men. Si quisieran ver, porque estamos hablando de cosas tan gráficas, uh-huh, pueden ir al sitio web y ver unos ejemplos, ¿verdad? De fridalarios.com. Ah, en Fridalarios, no es sapo serpiente. No. Ese es mi compañía de diseño comercial, si se puede decir. Uh-huh. Y este es mi sitio personal con este proyecto que es también personal. Uh-huh. Ahora, ¿sí estás viviendo en Copán, entonces? A título personal. ¿En Copán estás viviendo o era mentira? Sí, sí. Allá estoy viviendo porque, uh-huh, pues allá se como que está el acervo, ¿verdad? De este tipo de... Vaya, entonces, uh-huh, yo quiero, porque yo cuando fui a Copán me quedaron muchas dudas. Uh-huh. Y yo espero que tú, con... No, pero yo no soy guía turístico. No. Permiso, Cristina. Vaya, yo lo que quisiera es... Vaya, no. Vaya, por ejemplo, ¡ey, qué chivo, men! Ahí está, Omar los está viendo. Esas son las pinturas, pero en el libro la idea y la propuesta es que sean vectorizados en computadora para mayor legibilidad. Oh. Qué chivos. Pero esas son cuadros que también es pues una, estoy... Es como una versión maya de ¿cómo se llama vos? El de La Palma, de Fernando Llort. Sí, fíjate. Tiene un poco de Fernando Llort también. Gracias, sí. Sí, se puede decir una inspiración. Por la paloma y todo. No, no es paloma, es mano, ¿verdad? Sí, es mano con la vasija de frijolitos. Uh-huh. Por ejemplo, en Joya de Serén encontraron una vasija con los frijoles así untados en la vasija, preservada intacta por la ceniza volcánica. Wow. Tal vez era ceniza. La mantuvo. Y entonces de ahí deriva ese símbolo, Ese, ¿y este es un acordeón? No, es un libro abierto. Un libro abierto. Ah, es un libro abierto. Ey. Nice. Esa es la idea, que se pueda aprender con el libro también. Es didáctico. Puede, un niño puede aprender, a los niños les encanta, sí, por ejemplo. Fíjate que está bien chivo. Ey, debería de tener una sección de estas cosas en el Museo Tin Marín. Pero ah, excelente, sí, para los niños, fíjate. Ya tuvimos aquí a la gente del Tin Marín, creo que les podría interesar, Roby. ¿En cuántos los vendemos? Ay, que diga la diseñadora. Nosotros solo cobremos comisión por... Bueno, mira, volviendo a lo de ¿cómo se llama? De Copán. Tú que has estado adentrada en este mundo de los glifos y todo eso, ¿nos podés explicar de una vez por todas qué significaba el 14 no sé cuánto conejo? 18 conejos. 18 conejos. Porque nadie sabe, o sea, le preguntábamos a cualquier guía turístico, a cualquier gente o lo que sea, te daban una historia distinta, que se supone que era un rey, pero... Sí, dice, es un rey. Es un rey, pero 18 conejos era como el glifo que lo representaba, ¿o no? ¿Y algo qué es 18 conejos? ¿Un conejo? Es por un nickname. Es un nickname, uh-huh, correcto, pero la cosa es por qué es le llamaban nombre... así, porque era, le gustaba bastante conejear, le gustaba comer conejo. O sea, nadie te sabe explicar por qué viene el nickname. ¿Y por qué 18? ¿Y por qué 18? Y aparece en bastantes, en, ¿cómo se llaman esos? Como tótems. Sí, los estelas. Las estelas, correcto. Uh-huh. Ahí aparece bastante. O tótem. Uh-huh. Entonces yo lo que no entiendo es cómo llegaron a saber que era un rey y solo porque se llamaba 18 conejo era rey. No, porque si te fijaste en el patio principal, ajá, pegado donde están las estelas de mentira, ajá, ahí, que esa es otra todas cosa. Esas estelas son comisionadas por 18 conejos, es decir, y que cuentan su vida. Está en como la firma etapas de él ahí abajo, ¿verdad? Sí, es, o sea, él sí definitivamente era un rey, pero no te puedo decir por qué le decían. Pues sí, pero imagínate, tal vez eran 18 constructores que les gustaba el conejo, ¿va? No. Bueno, podría ser, pues, digo yo, no sé. Ahora, otra cosa que no me gustó, y esto no tiene nada que ver, Frida, con eso, pero en ese parque que está al aire libre, todas las estelas son de mentira, fíjate. ¿Por qué? Porque las verdaderas se las han llevado a Londres. Se las han llevado. Y aquí me va a corregir Frida si me equivoco. Se las han llevado a un museo que está ahí aledaño, que está como pues tiene techo, pues. El Museo de Esculturas. El Museo de Esculturas, pero entonces es bien yuca porque vos llegas por ejemplo al Museo de Esculturas y decís, wow, que no sé qué, y te decía el guía, es una réplica. Y ibas allá y lo mismo te pasaba, que ay, qué bonito esto, ay, réplica. ¿Me entendés? Entonces como que es un algo como que se quieren bajar al mar. No, como no, que no. Es a Disney, no, ves a Mickey y te dicen, "Ah, no, es un no, tipo disfrazado." Sí, no. Va, algo así. O decir, hey, me tomé una foto con Mickey, te la tomas, no, era Minnie. En la falda. Algo así va. No, pero yo entiendo que no los podían tener ahí por el clima y todo, porque sí, si hubiera, son sí, bien sí, valiosas. Sí, por eso, porque sí, están al aire libre. Y de la escalinata, esa es una como, es algo que solo ahí hay en Copán, ¿verdad? Sí, es el libro más... Es más, un libro, ¿verdad? Ajá, el libro, es decir, esculpido más grande del mundo. Wow. Uh-huh. ¿Y qué cuenta ese libro? Cuenta toda la básicamente es la historia de Copán como maya, ¿verdad? Uh-huh. O sea, todos los reyes, maté a desde a el primer conejo fui hasta a el 18. Guerra, hubo tal... Bueno, conocer, tal ceremonia. Es bien bonito Copán, realmente es muy bonito. No, yo no conozco Copán. Es muy, muy bonito. Frita, háblanos de estos productos que estamos viendo en el website, que están bien chivos. Sí, pues como te decía, inició como es este, como decir, interpretación de joya de Serén, pero ahora tiene muchas ramificaciones, porque precisamente tal vez lo que yo tuve la visión de que se difundiera una cultura gráfica es precisamente tal vez lo que está sucediendo, pero pues a una escala una escala mínima, pues, pero en mi mundo, tal vez. Pero sí, pues, son unas camisetas, también tengo como cojines y utilizan los símbolos. Aparte de eso, pues, en el website se encuentran en Artworks, ahí hay una, son las pinturas, uh-huh, que sí me las han comprado, por ejemplo, un ministro del Parlamento Británico, uh-huh, ¿verdad? Que le tiene en The House of Commons. Yo vi el una presentadora de la BBC, es decir, el cipote verde. Ah, sí, lo viste. Ajá, ¿verdad? El cipote verde. Y, sí, ese fue inspirado en el nacimiento de mi hijo. Uh-huh. Y ese tiene como la creación del universo, uh-huh, y la cara de un niño. Y le están haciendo una plantita de maíz de la oreja. Lo que siempre nos decían nuestros papás, vean. No te vayas a hartar. Estás una semilla en la oreja que te va a salir. O en la nariz, vean. Una se metía el frijolito. No, era cierto, señores. Sí. Es cierto. Bueno, así entonces, que, está haciendo arte. Uh-huh. Y también aplicaciones para productos. Sí, al final del libro también. Ajá, productos. Pero tal vez lo más interesante son aplicaciones a identidades. Por ejemplo, el Parque de Aves. No sé si fuiste, Guío, al Parque de Aves. Fíjate que ese me faltó, realmente. Ah, pues ese Parque de Aves, que también ancestralmente estaba ubicado en una montaña que se llama Montaña Guacamaya. Ajá. ¿Que es de donde sacaban los insumos para todas las estelas o no? No. No, vea. No. Ese era como, por decir, un sitio sagrado para las guacamayas. Ah, no, pues no fui a eso. Ah, pues el logotipo de ellos, yo lo he rediseñado utilizando el nuevo lenguaje maya. Y es como una guacamaya y adentro está la forma de una figura humana. Adentro del pico. Como este. Qué chivo, mira. ¿Y el símbolo de no fumar? Ajá, y ese símbolo de no fumar que está por todos lados, que ajá, es como, lo pueden bajar de mi sitio web también, ajá, solo lo recortan y lo pegan ahí en su oficina o en un restaurante. Buena idea. Y entonces utiliza el símbolo de humo. Por un módico costo de $10 mensuales puede hacer eso. Pero la mano así también salen los mayas haciendo eso ya es más artístico tuyo. Sí, ajá, esa es una modificación. Ya. Sí, porque siempre las manos de los mayas que siempre es más abierta, ¿verdad? Sí. Sí, había. Sí, buenas tardes. Sí. Como pescado. The shaking hand. El dead fish hold. Ahora, sí, explícanos, que Fridita, ese de la guacamaya que se está comiendo al hombre, ¿qué significa? ¿O de dónde vino esa inspiración? Ese de una escultura también, uh-huh, pero la idea es en ese parque, pues el hombre o nosotros, los visitantes turistas, pueden apreciar a las aves. Desde muy adentro del ave. Sí, de aves rescatadas. Y hay bastantes aves. ¿Sí? Y entonces simboliza la convivencia armoniosa y el respeto de la ecología de los hombres a las aves. Ajá. Simbolizada por la guacamaya. Que en la entrada del parque hay unas guacamayas también, ¿verdad? Sí, y los objetivos del juego de pelota de Copán son, uh-huh, unas cabezas de guacamaya. Correcto. Donde se le tenía que pegar al ojo. Ajá, ahí tenías que meter la chibolita. Y luego la amistad entre la guacamaya y el hombre, pegándole al ojo. A la escultura de la guacamaya. Era un basquetbol, pero el aro estaba recto, viejo, no estaba de lado. Mira, a mí lo que me ha llegado... Vertical. Yo no había comprendido del todo, Frita. O sea que, vaya, tú hiciste el análisis de la escritura maya original, uh-huh, y la trajiste, digamos, al siglo XX como para darle, o al siglo XXI ahora, para darle ya un nuevo significado, para que el significado fuera más claro y más, pero más como refrescar la ilustración, el estilo. También. Y eso. Y formarlos como legos. Bueno, eso es una idea original, uh-huh, a nivel mundial. Ajá. ¿Verdad? Entonces, por eso es que yo puedo tener el copyright de mis símbolos. Porque nadie lo había hecho. ¿Verdad? Ajá. Porque como te digo, estaban ahí en las piedras, en los libros, en las estelas, ¿verdad? Claro, eso es de ellos. O sea que vos tenés copyright sobre los símbolos mayas. Sí. ¡Wow! ¡Uya! Los nuevos símbolos mayas. Y 18 conejos se refuerzan en su tumba. No, sobre la idea. Pero ajá. Es una súper buena idea. Va, sí. Y entonces ahora todas las aplicaciones que se deriven, digamos que viene alguien así como la montaña que captura, la Roby Cayate me va a cobrar por consultor en maya. O mandar a cobrar ahí los derechos. No, se confundan que ya van a salir un montón de quejas ahí, pues, pero mis símbolos sí son de mi propiedad intelectual, sí, claro. ¿Verdad? Ajá. Basados en los originales, también Roby, son una inspiración. Registremos los egipcios, viejo. I'm too late. Ya me hizo Omar. Omar, ahorita de hecho estábamos hablando. Vale, no, pero digamos viene un hotel, uh-huh, y quiere rediseñar, puede tomar, digamos, te contratan a ti o te contactan. Entonces, siguiendo la línea gráfica de todo el análisis que tú hiciste, le puedes rediseñar toda la identidad del hotel. Ajá. Así como la Hacienda San Lucas. Así como Hacienda San Lucas, ajá, o Sapo Serpiente, que también es. Sí, ajá. Tiene el mismo. O la Reina Maya, que es una marca de miel que utiliza. A mí me llegó la Reina Maya, la vi aquí en productos. Sí, la viste en t-shirt, pero. En una camiseta, cabal. Sí, es una marca de miel de. Ah, de veras. Contanos de la Reina Maya, también la vi ahí. Porque la cultura maya respetaba las abejas, ¿verdad? De una forma que también las deizaba. Y deizaba, no. Las hacía, eran como dios, un dios. Idolatraba. Ajá, esa es la palabra. Ajá, las idolatraba. Las hacían ídolos. Ajá, exacto. Y entonces, no a las abejas, sino que tenían un ritual en donde. Se pintaban como abejas, ¿no? Sí, el que cuidaba las abejas se convertía como en el rey jaguar, como el jaguar era ajá, el del Banco Cuscatlán. Y entonces el jaguar en ese ritual, pero era un ritual imaginario, es decir, sucedía, pero se imaginaban, uh-huh, que del jaguar salían llamas. Y esas llamas realmente gráficamente es miel. Porque es como que la abeja se disfrazaba de jaguar para dar a entender que era un rey. No, está demasiado fumado eso. Y entonces, pero ese es bien fumado, pero mi símbolo pretende ser un poco más aterrizado, ¿verdad? Sí, más y es la son las alitas de la abeja, que también tienen como los ojitos. Si se van a los productos, si están viendo. Y es la camiseta María, uh-huh, ajá, y tiene una vasija. Como jaguar, vean los ojos, parece como jaguar, ¿o no? Sí, sí, sí, y la vasija está como boca abajo, que son las nalguitas de la abeja. Con el aguijón, así. El aguijón, mm, y las llamas salen de la vasija, que es la, que es también la miel. Ajá. Ok. Ese es un poco más abstracto, ¿verdad? Pero pues igual interesante. Pero entonces, esto no es de los 23... símbolos que tú te creaste al principio, sino que ya es una extensión a partir de los 23, a partir de todo tu estudio, entonces eso. Ya nuevas aplicaciones. Ajá. Y esa es la idea, pues que van surgiendo, ¿no? Y sobre todo pues en Copán, en un sitio tan afín, ¿verdad? La cultura y que o tú tienes que, más pero enraizado. Esta nunca, pero jamás va a llegar a ser parte de los 23, son intocables, son sí. Como Sí, esos son. Eso, ahí 20. Ahí esos fueron los fundadores, por decir. Ajá, okay. Okay. Es la junta directiva, digamos. Ajá. Digamos que son los próceres. Sí. Vale. Ya estuvo. Los próceres. Ajá. Los que son. Después pueden venir. Esta otros. Ya es como la junta revolucionaria de gobierno, digamos. Sí, se puede utilizar. Quedate, ya no sigue. Vale, no. En sitios arqueológicos para señalización educativa, ¿verdad? Ahorita estamos trabajando allá en aquí, un sitio arqueológico. Aquí en El Salvador se podría también utilizar hacer una señalización completamente, uh-huh, ya que nació para Joya de Serén, pues. Sí, así es, claro que se puede. Te voy a dar el honor que me rediseñes el logotipo de consultores. Tal vez con la nueva presidencia pues vengan nuevas ideas. Uh-huh. ¿verdad? Es decir... Así como que fueran señalizaciones de Frida Lario, digamos. Por ejemplo. Bueno, pero el proyecto este ganó un premio en Londres. Ajá. Este, como el de estudio, ¿verdad? El original. Los 23. Ajá. Wow. Eso era un premio mundial, que la primera vez que se lo daban a un latinoamericano. ¿Cuál era el premio? Fueron una como un trofeo que habían diseñado. No, y... pero ¿cómo se...? ¿Cómo...? El nombre del certamen. Ah, se llama Sign Design Award. Ah, uh-huh. Bueno, pues segunda vez que lo ganaste. No, pues esa fue una vez, pues. ¿Y cuál fue el...? Reprise. Back to back. No, y con Rorschach, que era... Ah, sí, ese fue el premio de la Sociedad Internacional de Diseñadores Tipográficos por la investigación tipográfica. Ah, ok. Sí, pues yo me puedo llamar una tipógrafa, que es el estudio de las letras. Uh-huh. Pero en este caso son letras mayas, sí se pueden decir, ¿verdad? Ajá. Ah, ok, ok. Ajá. Y ese fue otro premio en el 99. Y la publicación, que estábamos viendo un libro donde salía la página 138-139. Gracias, Rabi. En el libro... Qué lindo. Sí, el libro es publicado por Taschen. Taschen es la mayor editorial de libros de arte y diseño del mundo. Uh-huh. Y ellos han publicado un libro que se llama Logo Design 2, Diseño de Logos 2, volumen 2. Y ahí hay 13 casos de estudio de varios diseñadores como de mucho renombre, como Stefan Sagmeister, Studio Dunbar, Saffron Brand Consultants, etcétera, MTV. Y sale también el caso de estudio de esto. Y fui la única latinoamericana también que seleccionaron para salir en el libro. Y son 8 páginas, bien bonito, y en 6 lenguas. Uh-huh. Y gente de fuera, porque ahorita por lo que entiendo en Copán sí se están volviendo como los símbolos, están, digamos, están inundando Copán. Podría ser así como dice Guido, eventualmente sea La Palma. Pero gente de que lee este libro, ¿se ha contactado contigo? ¿Te ha preguntado cómo lo toman los extranjeros a la región? Sí, es fascinados, porque, bueno, ahorita tengo la exhibición en la hacienda, ¿verdad?, de mis pinturas, son como tal vez unas 10 que tengo, y pues se han estado vendiendo como una por semana, algo así. Entonces, si quisieras exhibir alguna vez alguna en Consultores Mayas, digo yo, pues la gente que llega, muchísimas pues, gracias, ¿verdad?, a la orden. Va a encontrar ahí relevancia. Tenés tu nicho ahí. Ya con logo rediseñado por ti y todo, pues tendría más congruencia todo el concepto. Mira, ya no quiere tu logo. Nunca lo quiso. No, nunca lo quiso. Nunca se aplicó. Ah, bueno. Pues sí, entonces las personas de Europa y de Estados Unidos y entienden, lo pueden leer. Sí, bueno, como también el libro es una ayuda, ¿verdad? Uh-huh. Como para entender un poco más la simbología, y luego pues se convierte en arte y te lo puedes llevar a tu casa y tenerlo decorando. Uh-huh. Así. Pero qué chivo, la verdad. Primera vez que se hace algo. Mañana voy a cambiar la señal de no smoking de mi oficina, porque la que tenemos ahí dice no fumar, pero ese está bello. Eso. Bueno, los invitamos a que accesen el sitio web y bajen su símbolo. Pictograma de no fumar para está en el homepage. Para uso personal, no voy a salir ahí con camiseta. Sí, pues sí. Por favor, vea, no abuse. No, todo el que lo baja accede a los términos y condiciones. Aquí está, vea. Baje su nuevo glifo maya gratuito. No fumar. Y es un archivo PDF. Bajo Creative Commons no pusiste, ¿no? Ahorita no le has puesto ningún tipo de licenciamiento. ¿Ahorita? No. ¿No? ¿Licencias? Ah, no. No, pero sí lo tenés, es parte de los de los registros mundiales de... Ah, sí, sí, pues sí. No, perdón, sí, sí. Derechos de autor. Ajá. Derechos de autor. Ajá. Y te cae una maldición maya si lo usas mal. Sí. No, pues está tan difundido que no... Es decir, pues, publicado varias veces, pues que eso es ya en sí una... Uh-huh. Okay. Una, es bueno, decir, una muestra de que, de bueno, que es de mi propiedad el intelectual. El nuevo símbolo de no fumar que está disponible para que sea en lugar de esos rotulitos feos, vea, que solo ese dice, es el que está ahorita gratis. No smoking. Sí. Okay. Entonces aquí lo puede bajar en fridalarios.com, ahí los pueden bajar, ya los puede imprimir en el formato que usted quiera, el cualquier tipo de papel. Tiene que ser el papel blanco o lo pueden poner en papel amarillo si quieren. No, tiene que ser en papel blanco. Bueno, pues lo imprime en papel blanco y de ahí lo puede pegar en su oficina o en su casa, a donde quiera, en sus hospitales, en sus escuelas, en todos lados. Sí, bueno, ahí lo voy a mantener al tanto en el sitio web de cuando salga el libro a la venta, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y a dónde lo vas a tener a la venta? Pues ahorita va a ser publicado, pero no puedo decir... Ajá. Oh. La fuente. Y nos tendrías que matar. Había un chorrito sobre la flor silvestre que manchetó el olvido. Sí, cabrón. Mi perrita, ¿cómo es? No, perdió su correa. Perdió la correa, no. Sí. Me lo comió el perro. Es que el libro se lo comió el perro. Bueno, pero va a estar publicado. Sí, pues manténganse al tanto ahí. Ok. Ajá. Va, es chivísimo. Entonces. Uh-huh. Nos mantenés al tanto, el libro está chivísimo, y ahí vamos a aprender también un poco más de nuestra cultura y de los orígenes del más de los orígenes, más digamos del potencial y de la actualidad del lenguaje maya, ¿verdad? Como de lo que ahora, hoy por hoy, es el lenguaje maya. Fridita, si alguien se quisiera comunicar contigo y quisiera ya sea aprender más, conocer sobre el lenguaje o que le hicieras un trabajo de señalización o de aplicación del lenguaje maya, ¿cómo tendría que hacer? A través del sitio web de fridalarios.com. Frida@fridalarios.com. Frida@fridalarios.com. Frida es con I de puntito, I latina. Ah, sí. Ajá. Hilarios también. .com. Y bueno, y el estudio Sapo Serpiente, ¿verdad? Sí, ahí Sapo, pues, Serpiente. Si necesitan, ajá. Si necesitan Sapo los... o Serpiente, entonces. Como dije, no, ahí. O fotografía también, okay. A través de mi esposo. Fotografía deportiva. No, deportiva o turística. O... No, pero la deportiva la vez pasada estaba bien chido. La que... Sí, ganó un premio también. Sí, sí, sí. Súper chido. Se me ocurre que deberías de sacar un juguete de esos para los niños que jalan, que sea un sapo serpiente y que vaya moviendo la colita. Sí, es una, como una coyuntura. De madera, ¿verdad? De madera, de madera, ajá. De madera, sí, sí. Se lo vamos a dar a Jax. Va, ya ves. Hijo. Ok, bueno, pasamos al test de guanaquismo. Este es el test de guanaquismo. No. Este es el test. Está bien, bueno, Fredita, ya sabes cómo es la onda, así que ahorita ve el guío. Adelante, guío. Onda, con... ¿De dónde vas a sacar hoy, guío? Los... De Diccionario de Salvadoreñismos, escrito por licenciado Matías Romero. Nice. Hoy hablamos de Jimbea. Sí, cabal. Mayugar. Es un fenómeno que se da en, sobre todo, frutas y verduras cuando son maltratadas y muestran como moretones. Pero también le puede pasar a una persona que se caiga y quede todo mayugado. No, lo siento, Rubén. No. Aquí dice, así dicen las vendedoras del mercado a los clientes que solo tocan las cosas y no compran. Lo va a mayugar. Así es. Bueno, también aplica a las si personas. Si no compra, no mayugue. Así es, perfecto, mi Frida. No le hagas caso, Rubén. No, también podemos ayudar a alguien. Sí. Si lo tentás con mucha fuerza. O sea que no tenía nada que ver con los mayas, eso de mayugar, pues. No, para nada. Vale. Chibola. Sinónimo de pelota. O nada, me parece. Sí. Sinónimo de pelota. Correcto, sí. Sí. Sí, no sé. Vale, ocupármelo en una oración. Va. Se tiraron la chibola en el partido de básquet. Es un sinónimo de pelota, aunque hay otro significado. Robby, ¿querés ayudar ahí? Canica. Correcto, canica, juego sí, de ese, canicas. Ese es como lo que me chibola. Ojo. Ah, la chibola. Sí. Chibola el ojo. Antiguamente refresco de agua gaseosa. Ah, porque traía unas chibolas. Que protuberancia o divieso en el cuerpo. Tengo una grande chibola, me han salido unas chibolas. En el lomo, doctor. O unas chibolitas. Eso ah, peor. Falta otra, dificultad o confusión. No te hagas chibola. Ah, sí, cabal. Se hizo, ah, hizo chibolas. Sí. Pero se la enchiboló. Primera era pelota, Fridita. Se enchiboló, ando todo enchibolado. La última, chenga. Es una comida. Ajá, ¿de qué tipo? Te la puedo cambiar por chengo, pero yo no lo cambiaría. No es. Es como, es de maíz. Va bien, sí. Pero a cuenta gotas nos llevas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Mira, o sea, es una comida. Okay. La comes con queso. Ok. Y después va a frío. Estamos en El Salvador. 90% de las comidas son a base de maíz. Está de maíz. Fíjate que yo creo que no es de maíz. No sabía, fíjate, y no fue timando así poco a poco. Es comida, sí, claro, sí. De no, maíz. Me fui acordando poco a poco. Todavía no has dicho, mamá. Se parece a las riguas. Okay. Mira, esto es como show and tell, ¿verdad? Sí, cabal. Y va leyendo la respuesta este a la como, cara. ¿Qué plato de comida soy, vea? ¿Tiene hojitas? Ajá. ¿Es película o es? ¿Se come con libro? ¿Qué? ¿Con qué es rica la chenga? Con salsa de tomate. ¡No! Yo creo que no le vamos a dar el medio punto, a pesar sí. de que le pegó bastante. Pero ¡no! Pura carambola. No, vámonos sí. por favor a las pruebas. Ay, porrita. Se parece a la rigua, claro. Es de maíz, sí. Ese se come, correcto. Pero no con ketchup, no me refería a ketchup, sino que como a salsita de las pupusas. ¡Ah, pupusa! Es una tortilla, sobre todo si es grande y mal hecha. Esa es una chenga. Pero sí, yo creo que se la damos por buena. Porque, porque es que hizo... técnicamente no podemos refutar nada de lo que digo. Yo creo que ya estaba agarrando un lápiz y papel y estaba haciendo el glifo ya de la chenga. Ok, pasó el test. Nice. Vale, Guido, leemos los clasificados para... Hay poquito tiempo. Vale, tenés tres clasificados. Sí, tengo. Dale, rápido. Rápido, no vas a ponerme... No hay, no hay tiempo. Se nos acabó el tiempo ya. Escalera de caracol de hierro hasta segunda planta. Ah, de veras. Yo pensé que a medio camino te dejaba la mierda. Bueno. Se robaron dos cachorras mastín napolitano el día sábado. Únicas, con papeles de Guatemala. Edad 4 meses. Nacieron el 8 de enero del 2009. Nombre, 2 puntos. Francesca Di Gladiatori y Brita Di Gladiatori. Se gratificará. Y salen las fotos de Francesca y Brita. Sale foto. Sí, se oye que va a ser buena esa jugosa. Que recompensa. Sí, hay que buscar esos chuchos. Ahorita vamos a buscar. Pero tienen que andar los papeles. Mira, ya. Sí, con papeles de Guatemala. Disculpe. Brita. No, te saca el pasaporte. Tenés que ir a la gran Brita. Si te entiendes. A la gran. Bellísimos cachorros, French Poodles, ah, no, este no, alquilo macho Chartey, 100% puro para saca raza, dice. Para sacar raza. Saca, dice. Cerdos para engorde. ¿Ha visto un gatito gris? Parece haber visto un gatito. Se extravió el 6 de mayo. Échale tierra ya, papá. En colonia, en zona Lomas Verdes, colonia Escalón. Favor avisar a tal número. Y ni se va a grabar. Ni aquí ni se gratifica ni nada, papá. Ya choripan ese gatito. Lo siento mucho. Sí. Oh. Bueno, solo eso. Bueno, solamente, gracias. Sí, solamente. Se te agradece. A bien. La escalera de caracol de hierro que llega hasta la segunda planta, por si quieren. Yo pesa, quiero una para la tercera. Pesa 6 quintales y 60 metros de largo. Y vale $450 negociables. Está en excelente estado. No, el peso es lo que me sorprende. No, pero es que 60 metros de largo. O sea, el segundo piso queda bien agarrado. Por nada. En la torre telefónica. Y todavía dice que llega hasta la segunda planta. Va. 60 metros. Esa segunda planta es que tiene cielos altos. Sí, tal vez el cielo falso escalones queda. Quisieron poner, fíjate. Bueno. Es que debe ser de iglesia y el segundo piso es el campanario. Pero bueno. Ok, ahí está. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias entonces a la Mara. Hemos aprendido mucho. Escuchando. Me encantó tu libro, Frida. Felicidades. Sí, yes. Muchas gracias. Y me encantó que te tomaste el tiempo de hacer algo que es nuestro, de todos, uh-huh. y que nadie se había tomado el tiempo de realmente de pues hacer ya no, es de ella. Sí, ahora. Que algo, no, no, que, no. Algo que era nuestro. No, no nuestro. Quiero que... Te tomaste el tiempo de analizar algo que era de todos nosotros. Preferimos que sea tuyo y no que esté allá en el Museo de Londres. Y todo eso, pa. A vos por lo menos te conocemos. Te vemos aquí de vez en cuando, pa. Pasas el test de guanaquismo y todo eso. Sí, un cierto allá no creo, pues. No creo. La verdad es que es patrimonio de todos. Sí. Eso es lo que yo quería decir desde un principio. Pero este Omar. Este Omar es choleño. No, y la verdad que chivo, pues, porque en lugar de estar buscando importar cosas, generar cosas, pues, sí, o sea, si aquí yo propongo que cuando riqueza. Se despinte la catedral de Fernando York, que la haga la Frida de nuevo, con sus glifos. Yeah. A favor. Yeah. Ah, pues sí, unánimemente. Yes. Vamos despista. No. Pero seguramente hay un montón de otros lugares que se podrían beneficiar de este tipo de recursos. Y que bueno, que son recursos salvadoreños, pues hechos en casa aquí por una persona que ha sido premiada en todo el mundo por su trabajo basado en El Salvador, pues así que sería chivo empezarlo a ver por acá. Yo recomendaría a Frida que el símbolo de 18 conejos lo cambie, viejo. Que hagas así como un dibujito de 18 conejitos todos con corona, ¿verdad? Que sea más legible. No, yo quisiera ver un glifo de la charamusca. ¡Ey! ¡Va! ¡Wow! ¿Qué ondas? ¿Comprometida? El hielo es el problema. No había hielo, ¿verdad? Ni las pajillas tampoco. No, hombre, ¿verdad? Le pones el calor y le pones una X. Lo contrario. hay recursos. Ok. Bye. Ya no, dijo. El libro de visitas. Bye. Ahí está, el libro de visitas. No tenemos libro de visitas. Lo hicimos. El libro de visitas tiene que ver el glifo, la charmujo. Sin no, una gracias, sola palabra, solo a puro glifo, todo. Y los invitados que glifen. Sí, comunicación sin palabras. Estaría súper chido, fíjate. Sí, fíjate. Bueno, ok, les agradecemos entonces por estar con nosotros. Les recordamos, vamos a tener una nueva cultura chupística este jueves. Yes. Para que esté pendiente, gracias a todos los que han participado. Les contamos en el sitio web de La Charamusca y activamos nuestro mapa del tour de pupuserías. Ahí usted puede ver las pupuserías que nosotros conocemos y recomendamos. Y si ustedes conocen y recomiendan otras pupuserías, nos las pueden mandar a La Charamusca. Y si nosotros la visitamos en el corto vivido tour de pupuserías, ahí van a encontrar un enlace para que vean ese video también. Exacto, ahí se pueden ir a ver el video. Yo recomiendo que la primera página que vean el día de mañana sea fridalarios.com. Hola, para que vean glifos. Yo eso voy a hacer mañana. Yo quedé picado de ver más glifos. Y los invito a que me escriban también, pues, si tienen dudas. Okay. Y en Facebook también hay un grupo. ¿Cómo se llama tu grupo? New Maya Language. Está en inglés. Bueno, pero si no, pero puedo abrir uno que... nuevo lenguaje maya. Eso sería español. Como que fueras a Disney y le dijeras a Mickey en inglés que si te puedes tomar una foto con él y te diga jaguro. Dele viaje. Nuevo lenguaje maya para los hispanohablantes. Bueno, ok. Excelente, mil gracias. Entonces, gracias Frida por acompañarnos. Siempre es bueno verte. Hace falta por acá. Igualmente a los tres. Gracias por invitarme. Pero más a mí. Felicidades por este espacio que tienen. Yo me acordé de que tan era abierto y democrático. Yo me acordé de que todo esto surgió de la tesis de la niña. Ni ella se acordaba. La ña. Ok, don Guillo. ¿Qué onda? ¿Algún último mensaje? Oye, que me van a matar. No, saludos a todos. Espero les haya gustado el programa. Nosotros realmente que lo disfrutamos. Gracias, Fridita. Siempre es un placer tenerte acá en tu casa. Bueno, en la de Omar. La de Omar, gracias. Pero la sentimos como propia. Así es, Omar. Ya después de 3 años. No, nada más recordarles a nuestros amigos que por favor visiten la página web de charamusca.net, que si nos quieren dejar un mensaje en forma de audio lo pueden hacer hablando por teléfono al 615-676-5959 en los Estados Unidos. Les va a salir alguien hablando inglés. Espérese a oír el tono. ¡Pip! Y ahí graban su mensaje para nosotros. Y lo pondremos aquí en el aire la próxima semana. Y porfa, mándenos afuera de contextos para que podamos tener ¿qué onda, un nuevo ponga material. Ponga su pin en el mapa. Ponga su pin en el mapa. Compre en la tienda. También ya está el link en el menú para que pueda comprar en la tienda ahí, que nos apoye comprando una camiseta, la charamusca o algo y así. El Robbie ha rediseñado, bueno, no ha reorganizado un poco la página web, así que visiten la página web y mire ahí cómo están ahora las secciones. La sí, charamusca.net. La página. Yes. Bien limpia, ¿verdad? No tiene nada. Sí. Minimalista. Minimalista. Bueno, y antes de irnos, desearles que tengan una excelente semana, que la pasen súper bien. Nos vemos la próxima semana cuando vamos a tener a Jackie de Palomo, que nos va a estar hablando acerca de Super Fresh y de unas recetas bien ricas que tienen por ahí. Siguiendo estamos pendientes también con Maggie Marie, ¿verdad? Este jueves vamos a estar en Bueno, tenemos que hablarle realmente para ver, porque ella nos dijo, pero sí tenemos que ver nuestras agendas de trabajo. Yo ya la bloqueé, pero yo así también. Que, pero en teoría, este jueves estamos en el sótano, canal 21 a las 4 de la tarde, así que ahí estén pendientes. Yes. Y no, los que no nos han puesto cara nos la van a poder poner. Ups. Vale, pues. Ok, mis amigos, nos vemos. Les deseamos una excelente semana y nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.